y Mambo va a cantar. Y quiero ver las manitos bien arriba, todos románticos y las chicas solteras también. Mambo haciendo palmitas y cantando. Mario, a ver. Ándame al cine que yo estoy sufriendo. Voy a decirle que el alma se quema.